Tenemos hieleras para que pueda llevar fría su comida, copas de cristal y le tenemos un gran surtido de frascos de cristal de todo tamaño, un gran surtido de frascos para toda ocasión y para lo que usted necesite. También le tenemos botes para la basura, le tenemos grandes y pequeños, le tenemos zapatos para bebé, tablas para picar, plásticas y de madera. También le tenemos trapeadores, servilletas le tenemos de papel y le tenemos servilletas de tela de todos tamaños. Cristalería, un gran surtido de cristalería como lo que es taza, vaso, plato, porcelana, pase adelante, excelentes precios. Melamina, le tenemos vaso, taza y plato de melamina también a los mejores precios. Recuerde que acá con nosotros puede conseguir usted desde un quetzalito, ofertas desde un quetzal, dos quetzales, tres quetzales, dos por cinco. Pasen adelante, el gran surtido de mercadería que le trajimos el día de hoy. También le estamos ofreciendo cortinas de baño, utensilios para cocina, como lo que son cucharas, cucharones, espátulas, espumaderas. También le tenemos gel para manos con alcohol. Alcohol en gel también le tenemos varios tamaños. Toallas húmedas para los bebés, usted puede conseguir aquí a los mejores precios. Servilletas de papel, baterías para sus controles, para sus relojes de pared, le tenemos baterías doble y triple A. También le tenemos pastes para baño, pastes para bañarse le tenemos de varios precios y de varios tamaños. Cuchillos de mesa, cuchillos para cocina también le tenemos. Lazos para tender la ropa de todos tamaños y de todos precios. Pistolas de silicón también le venimos ofreciendo el día de hoy. Ganchos de ropa le tenemos plásticos, de madera y de metal. Pase adelante, muy buenos precios. Extensiones eléctricas le tenemos de varias medidas, desde la más pequeña hasta la más grande. Recuerde que acá con nosotros usted puede conseguir un gran surtido de mercadería y el mejor precio que usted consigue acá con nosotros es desde un quetzal. La oferta desde un quetzalito se puede llevar dos quetzales, dos por cinco y hasta de a tres por diez tenemos el día de hoy. Recuerde que todo está súper barato. También le tenemos pachas para los bebés, focos ahorrativos, le tenemos bombillas, globos para fiesta y números de fiesta también le tenemos, controles universales para sus aparatos, espejos le tenemos de varios tamaños y de varios precios, linternas, bancos para sentarse, también le tenemos canastos, tazas y platos de China, pase adelante, vasos de cristal, le tenemos los hula hula para los niños para que se diviertan. Recuerde que acá con nosotros usted puede conseguir el día de hoy la gran oferta desde un quetzalito, consigue usted acá con nosotros de a dos quetzales, de a dos por cinco y de a tres por diez. Recuerde que todo está súper rebajado. También le ofrecemos individuales para mesa, jabón para baño, jabón para ropa, spray para el cabello, toallas húmedas, toallas femeninas, pase adelante. Le tenemos cremas para dama, tintes para el cabello, atomizadores plásticos, pase adelante, coladores plásticos y coladores de metal. Recuerde que nosotros le estamos dejando el día de hoy la oferta desde un quetzalito. Venga a meter la mano, un quetzal, dos quetzales, dos por cinco y hasta de a tres por diez. Recuerde que también le ofrecemos piecitos, calcetines y calcetas, calzoncillos boxer para caballero, peladores de verduras, pase adelante, tenazas para agarrar la comida, tenazas de cocina a los mejores precios, exprimidores de limón, exprimidores de naranja, muy buenos precios, cerchas para colgar la ropa desde un quetzal puede conseguir acá con nosotros, ralladores o raspadores de verdura para la cocina también le ofrecemos a los mejores precios, aretes para dama, venga y vea los mejores precios, guantes de cocina, también le ofrecemos guantes para la cocina. Recuerde que acá con nosotros usted puede encontrar desde un quetzal, dos quetzales, dos por cinco y hasta de a tres por diez. Todo está súper barato. La oferta del día de hoy es que desde un quetzal usted puede conseguir acá productos. También le ofrecemos comales de metal, comales para calentar las tortillas, paletas de madera de todos los tamaños, pastes para lavar los trastes también le estamos entregando, pastillas para sanitario, aromatizantes de baño, servilleteros para poner las servilletas en la mesa, abanicos, por si usted siente mucho calor, ahí están los abanicos, excelentes precios. Pocillos de peltre, pocillos de aluminio y de acero inoxidable también le ofrecemos. Organizador de baño para que coloque su paste y su shampoo y su jabón para que tenga bien organizado todo. Organizadores de baño. Cubetas, cubetas para jalar agua. Pachones plásticos para llevar su fresco. Gelatina para el cabello, para que no ande todo despeinado. Mire, gelatina para el pelo. Y recuerde que la oferta del día de hoy es que puede conseguir acá con nosotros desde un quetzal, dos quetzales, tres por 10. Grandes, grandes ofertas le tenemos el día de hoy. Pasen adelante, desde un quetzal estamos ofreciendo. Recuerde que también le ofrecemos raquetas para matar los insectos. Líquido para zapatos, le tenemos el líquido para los zapatos color blanco, color negro y color café. Lavapachas, recuerde que lavapachas también le tenemos bien barato. Cloro le tenemos desde el populino, le tenemos desde la botella y le tenemos el galón de cloro a los mejores precios. Desinfectantes también le tenemos en varias presentaciones. Bolsas de costal para el mercado, mire, para que no ande cargando bolsas de costal. Calentadores de agua a los mejores precios. Cargadores para celulares también le tenemos excelentes precios. Masking tape, utensilios de escolares, todo el año le tenemos el día de hoy. Pase adelante, desde un quetzal consigue usted acá con nosotros productos, desde dos quetzales, tres quetzales, dos por cinco. Pasen adelante, también le tenemos selladores de caja, le tenemos tape, audífonos, relojes de pared a los mejores precios, rasuradoras, pinta uñas, audífonos, paletas escolares a los mejores precios, brochas para cocina, brochas para maquillaje, limas para las uñas, picheles plásticos y picheles de vidrio para que usted tenga fresco en su casa. Recuerde que desde un quetzal estamos dejando hoy la oferta. Un quetzalito, dos quetzales, dos por cinco y hasta de a tres quetzales consigue usted acá productos con nosotros. También le estamos ofreciendo lo que son floreros de plástico y floreros de cristal. Jabón líquido para manos, uñas postizas, pestañas postizas también le estamos dejando. Frascos de varios para spray y para gel. Goteros vacíos, usted puede comprar acá con nosotros goteros, palas de diferentes precios, témperas escolares, plasticina también al mejor precio se lo estamos dejando, cajas para regalo, bañeras para un regalito de baby shower o para el niño que acaba de nacer, bañeras, bolsas para basura también le estamos dejando, pulitos para el pelo también a los mejores precios. Recuerde que acá con nosotros está consiguiendo el día de hoy ofertas desde un quetzal, dos quetzales, dos por cinco y hasta de a tres quetzales se lleva usted un producto el día de hoy. Recuerde que la oferta es de un quetzalito. Pase adelante, meta la mano, pregunte por nuestras ofertas de a quetzal. También le estamos ofreciendo papel aluminio, crayones de cera y de madera, diademas para el pelo, manitas rascadoras también le estamos ofreciendo. Cuadernos y collares para perros, le estamos también ofreciendo cadenas y collares para perro, juguetes para perro, pegarratas, pegamoscas, globos metálicos le estamos dejando bien baratos, silicón en líquido y en barra a los mejores precios, cepillos dentales, mire, para niño y para adulto le estamos dejando también súper, súper baratos, cepillo para lavar la ropa, recuerde, los cepillos para lavar la ropa también le estamos dejando el día de hoy baratos, limpiadores de cocina, toallas desmaquilladoras, pase adelante, le estamos dejando barato, sopladores plásticos, curlash o volteapestañas, le estamos dejando también a los mejores precios, alcancías plásticas y también le estamos dejando tequileros de cristal de una onza, de dos onzas, a los mejores precios, lentes para leer con graduación, a los mejores precios acá con nosotros. Recuerde que la oferta del día de hoy es desde un quetzal. Usted puede comprar acá con nosotros ofertas de un quetzal, ofertas de a dos, ofertas de a tres, ofertas de a tres por diez y toda la variedad de productos que le estamos ofreciendo. Le venimos ofreciendo también engrapadoras, cuchillas escolares, tijeras. También le tenemos talco para los pies, ganchos para el pelo, talco para el cuerpo, goma escolar, le estamos dejando el día de hoy la goma escolar al mejor precio. También le ofrecemos lapiceros, marcadores, peines, también le ofrecemos saleros plásticos y de cristal, chalinas, también le venimos ofreciendo a los mejores precios. Peceras de cristal, vasos para licuadora, anillos, pulseras y collares a los mejores precios. Recuerde que desde un quetzal puede conseguir usted acá con nosotros ofertas.